quieras. ¿Cómo lograr que quieras escuchar? Cuando este fuego me desvela y yo despierto solo una vez más, ¿cómo voy a lograr verte de nuevo? ¿Cómo recobrar tu corazón? ¿Cómo aceptar que todo muerto? Si ya no hay forma de pedir perdón. ¡Qué mal! ¡Qué mal! Esta sorda y triste historia que se pone cada vez peor. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ya no hay forma de pedir perdón.